aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Sanidad y medicina. Sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz y de verdad. Tu presencia trae paz. Tu verdad permanece sanando sin cesar. Les traeré sanidad y medicina. Hoy recibo tu promesa, hoy descanso en tu verdad. Tu espíritu desciende trayendo sanidad. Abundancia de paz y de verdad. Tu revelación eterna sigue obrando hoy. Tu misericordia sana con tu santa voz. Les traeré sanidad y medicina.